Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Las ranitas en la crema. Había una vez dos ranas. Estas cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían. Era imposible nadar o flotar mucho tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las dos pataleaban en la crema, tratando de llegar al borde del recipiente, pero era inútil. Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron cada vez que era más difícil salir del recipiente o de respirar. Una de ellas dijo en voz alta, «¡No puedo más! ¡Es imposible salir de aquí! Esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar ese dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril». Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizás más terca, se dijo, «No hay caso. Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora». Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. Horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear, de tanto agitar y patalear, la crema se transformó en manteca. La rana sorprendida, como la manteca era dura, dio un salto y patinando llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí solo le quedaba irse croando, alegre de regreso a casa. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!